La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. ¿Qué es esto de tener Facebook y que se enteren los políticos y que se utilice nuestra información personal para uso político y de campaña? Estamos comunicados ya con Santi Marino, como todos los viernes. Santi, ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va ese viernes soleado? Acá bien, diciendo que estamos extrañando el otoño que fue esta semana. Ya hoy va a ser 29 grados, nos vamos a morir de nuevo. ¿Qué es esto de tener Facebook y que la gente sepa, los políticos, por ejemplo, sepan qué tienen que decir para que los votes? Bueno, en primer lugar me parece que es la forma más clara que tenemos para explicar una idea que sostenemos hace mucho tiempo, y es que la tecnología no es neutra. Y lo vamos a hacer a partir de un primer caso que podríamos subtitular los problemas de Facebook, y de un segundo caso que es más local, que podríamos denominar la rosca de Twitter. Hace 14 años que hacemos Fuerte al Medio, o esta es la temporada 14 en realidad, y una preocupación que tuvimos desde el inicio, una preocupación constante, que a veces logramos resolver y otras menos, fue identificar cómo los temas que trabajamos en Fuerte al Medio inciden en la vida cotidiana de las personas, por lo menos de los que nos escuchan, ¿no? Y que no están involucrados en la discusión pública, política, por trabajo, por militancia, etcétera. Me parece que en la columna de hoy es donde más fácil vamos a tener esta cuestión de, o esta necesidad, este objetivo de demostrar cuánto inciden los temas de los que hablamos en la vida cotidiana de las personas. La sociedad de la información, o la sociedad convergente, como solemos denominar a esta etapa histórica, es un momento que parte de una serie de transformaciones, primero tecnológicas, pero no solamente tecnológicas, y que desarrollan un proceso que es tecnológico, económico, político y sociocultural. Tiene que ver con, técnicamente, haber convertido en ceros y unos toda la posibilidad de producir comunicación y de montar esa posibilidad de digitalizar, o sea, convertir en ceros y unos, es decir, digitalizar, a una red que se expande a lo largo del mundo, que es Internet, donde supuestamente la información está y nosotros vamos hacia ella, pero que en realidad por las redes la información circula, y cada vez que conectamos nuestros aparatos, nuestro teléfono, nuestra computadora, nos montamos esa sociedad convergente de la que hablamos. Ahora, esa transformación tecnológica, que es económica, que es política y que es sociocultural también, afectó principalmente a las formas tradicionales de comunicación: producir, distribuir y consumir bienes y servicios culturales. Antes comprabas el diario, hoy lo ves por internet. Antes usabas un aparato radio para escuchar nuestro programa, hoy lo puedes hacer por cualquier plataforma. Pero también cambió nuestras vidas cotidianas, porque a esa red, internet a la que nos sumamos, nos montamos con otro tipo de aplicaciones que, mientras en la universidad discutimos si son o no medios de comunicación, qué diferencia tienen con los medios tradicionales de comunicación, están en nuestras vidas cotidianas, nos resuelven problemas, nos acercan a nuestros amigos y nos convierten en móviles con teléfono. Porque podríamos decir que la transformación principal para las personas del desarrollo de Internet es haberse convertido en móviles que ya éramos, nómades, que ya éramos, pero con teléfono, con la posibilidad de meterte con ese aparatito, si navega por internet, todo el tiempo a esas redes, donde conviven esos medios tradicionales transformados y estos medios nuevos, que no sabemos cuánto van a durar ni de dónde vienen, pero que los incorporamos a nuestras vidas cotidianas. Un poco más, Facebook; un poco menos, Twitter. Esta semana hay dos temas claves, si pensamos en el mundo y en Argentina, sobre esas redes que nacen, no se transforman, sino que nacen en ese desarrollo tecnológico. Digo, los medios tradicionales se transforman, pero estos medios nacen, emergen, no existían antes de la digitalización de Internet. Esta semana, digo, hay dos temas claves sobre esas dos redes que inciden mucho en las vidas cotidianas de muchas más personas, en el caso de Facebook, de un poco menos, bastante menos en realidad, en el caso de Twitter. Vayamos a la primera, que tiene que ver con el problema de Facebook. La noticia, para plantearlo en términos breves, es que a partir de una investigación que hicieron dos medios tradicionales, el diario New York Times y el diario El Observador, se divulgó que hay una empresa, una consultora de comunicación política, Cambridge Analytica, que fue trending topic en Twitter durante mucho tiempo esta semana, es decir, fue uno de los temas más hablados en Twitter. Esta consultora hizo uso inapropiado de datos que consiguió mediante Facebook. Y esos datos que consiguió de modo inapropiado, no ilegal, fíjense que no digo que sea ilegal, sino que fue inapropiado, los usó políticamente, los usó a esos datos que consiguió de modo inapropiado para incidir en la voluntad de una larguísima lista de personas a la hora de votar en las elecciones de Estados Unidos. Es decir, consiguió datos de modo inapropiado, los usó políticamente también de modo inapropiado, con un efecto significativo. Ayudó a que un montón de personas se decidiera a votar por Trump, que es el presidente de Estados Unidos desde hace un tiempo. Santi, ¿y estos usos inapropiados que decís, cómo obtuvieron esta información, cómo hicieron estos usos? Bueno, vayamos a responder esa pregunta clave, que es ¿cómo usan, cómo obtuvieron esos datos? Sobre todo porque lo que desnuda en primer lugar esta situación, una consultora consigue datos inapropiados, es que Facebook trabaja con datos. Ahora, todos sabemos que Facebook trabaja con datos. ¿Todos sabemos que Facebook trabaja con datos? ¿Todos los usuarios de Facebook saben que Facebook trabaja con datos? A ver, pensemos. Facebook es una plataforma que te permite hacer muchas cosas, cada vez más desde su origen. Nació en el 2005, se masivizó en el 2006, pero ha cambiado, ha agregado un montón de cosas. Se fue comiendo otras plataformas que existían, como el Messenger, ¿se acuerdan? Cuando chateábamos con nuestros amigos, con las personas que nos gustaban, etcétera, por Messenger. Bueno, hoy Messenger es una partecita muy chiquitita de Facebook, y eso explica que Facebook es hoy algo mucho mayor que aquello que nació en el año 2005. Ahora, ¿cuál es el negocio de Facebook? Facebook trabaja con los datos, con datos que obtiene de sus usuarios, y trabaja en dos planos. Usa esos datos. ¿Por qué los usa? Los usa para valorizar capital, para ganar dinero. ¿De qué modo? Bueno, primero controla los datos que los usuarios de Facebook les damos. Y con ese control que tiene, hace dos cosas. Le vende perfiles a los anunciantes, a los anunciantes publicitarios, para que cuando vos escribís cualquier cosa que te interesa, inmediatamente te aparezcan ofertas de eso que te interesa. Le contás a un amigo en el chat que te querés ir de vacaciones a Europa, te aparecen ofertas de pasajes baratos a Europa. Esa es la lógica tradicional. Pero además, el control que tiene de esos datos se los puede dar a otros. Lo que pasa es que lo que nos prometió toda la vida Facebook es que eso no lo hacía, que no se los vendía a otros. Hasta el año 2012, Facebook controlaba esos datos, pero con una política de privacidad algo menor. Entonces, muchos podían acceder a los datos que Facebook manejaba con alguna estrategia como la que llevó adelante Cambridge Analytica. Desde el año 2014, Facebook tuvo que mejorar su política de privacidad cuando uno de sus mecanismos de financiamiento centrales dejó de ser la venta de publicidad para pasar a ser la valorización financiera. Desde que Facebook opera en bolsa, tiene que ser una empresa con muy buena imagen para que sus acciones crezcan. Y por eso es que cambió su política de privacidad. Ahora, cuando cambió su política de privacidad, el daño ya estaba hecho. ¿En qué consiste el daño? En responder esta pregunta que vos me hacías, que tiene que ver con cómo hizo Cambridge Analytica para acceder a esos datos de modo inapropiado. Bueno, Cambridge Analytica tomó información que le otorgaron una serie de usuarios, 270.000 usuarios en Estados Unidos, de modo voluntario, porque se bajaron una aplicación en la que respondían preguntas de intereses personales, políticos, etcétera. Pero cuando obtuvo esos datos, de modo voluntario, porque vos en Facebook pudiste hacer una aplicación respondiendo preguntas, además, a partir de esos 270.000, accedió a los datos de 50 millones de personas, que son los contactos totales de esos 270.000, porque ahí estaba el problema que tenía Facebook en materia de seguridad. No controlaba que cuando alguien accedía a los datos de uno, también accedía a los datos de todos los que me gusteaban algo de ese uno. Es decir, los datos de los contactos que no dieron voluntariamente esa información a las aplicaciones desarrolladas por Cambridge Analytica. Ese es el problema uno. ¿Cómo consiguió los datos? De modo inapropiado, pero no ilegal. Así, habilitando aplicaciones en las que algunos usuarios cedían voluntariamente esa información y quedándose además con la información sensible de los 50 millones de usuarios que eran los contactos de esos primeros 270.000. Ahora, ¿eso era ilegal? No, pero era un problema de abuso de confianza, porque vos podés apropiarte de los datos de los que te los dan voluntariamente, 270.000, no de los 50 millones. Y luego usó los datos, esos 50 millones, para incidir en el comportamiento político y ofrecerle cosas que prometía Trump de acuerdo a los intereses, necesidades y demandas de cada uno de estos usuarios. 50 millones de personas son el 21% del total de los votantes totales de Estados Unidos. Es decir, se podría volcar una elección en ese contexto. Ahora, dicho esto, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el rol de Facebook en la cuestión? Bueno, Facebook se prestó para la manipulación inapropiada de información de interés público. Traicionó a sus usuarios porque les prometió que cuidaba los datos. De hecho, Zuckerberg, el dueño de Facebook, esta semana salió en medios tradicionales, en televisión, a decir: nosotros quebramos su confianza, tuvimos un error y no pudimos controlar tus datos. Pero en ese error y esa traición de confianza ganó muchísimo dinero a costa de la intimidad y de la información privada de sus usuarios y a costa de la regulación sobre derechos a la intimidad que tienen las personas. ¿En qué contexto está hoy Facebook? Ese Facebook del que nosotros somos usuarios, que usamos constantemente para hablar con nuestra familia, para postear qué felices que somos o qué tristes o enojados que estamos, para decir en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué hicimos hoy, poner las fotos de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, etcétera. Facebook está en problemas muy graves. Está en problemas económicos porque pierde valor su acción, perdió el 9% el valor de su acción en estos días desde que se conoció la noticia hasta hoy, lo que sería perder capital económico, pero también está perdiendo capital simbólico, está perdiendo valor de marca, está perdiendo la confianza en que tenían los usuarios, esos que no hacen un uso crítico de este tipo de plataformas. Ahora sí, todos saben que Facebook trabaja los datos. Tal vez sea el primer paso para que todos sepan que la tecnología no es neutra. Santi, en cuanto a lo que referís de la rosca de Twitter, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Tiene que ver un poco con el informe que hizo Amnistía? Exactamente. La otra noticia tiene que ver con la otra red social que podríamos pensar está del otro lado de la grieta, ¿no? Hay tres redes sociales muy usadas para producir contenidos, para volcar información personal, política, etcétera. La primera es Facebook, la más usada en todo el mundo. La segunda es Twitter, que es muy, muy usada en términos de cantidad de personas en Argentina. Y la tercera es Instagram, sobre la que nada diremos porque en Instagram parece no haber conflicto, ¿no? Todos somos felices en Instagram. Somos todos felices, nos sacamos la qué comemos, el cafecito. Mirá qué lindo el dibujito que me hicieron en el café. Exactamente. Ahora, debemos darles una mala noticia a los usuarios felices y acríticos de Instagram que están muy enojados y se van a ir de Facebook, van a eliminar sus perfiles, que es el dueño es el mismo. Hemos hablado muchas veces de la concentración de la propiedad en los medios, pues bien, en la sociedad convergente la concentración es mucho más intensa y eso explica que el dueño de Facebook sea además el dueño de Instagram. Entonces, cuidado con lo que posteen en Instagram porque te puede pasar lo mismo que en Facebook. ¿Qué pasa en Twitter, que es la otra red social significativa en la que todos amamos odiar y en la que todo el tiempo estamos peleando? Uso el nosotros inclusivo porque soy un tuitero intenso, digamos, ¿no? Para ver que vean que también hablo de mí. Bueno, la rosca de Twitter. ¿Qué pasó con Twitter? Esta semana se conoció un informe de Amnistía Internacional, de la versión nacional o argentina de Amnistía, que es la organización que milita por los derechos humanos, donde se daba cuenta de la actividad de lo que nosotros conocemos, digo nosotros los usuarios de Twitter, por suerte muchas personas están ajenas de esta discusión, que son los que no usan todo el tiempo Twitter, pero se habla mucho de los trolls y los bots en Twitter. ¿Qué son los trolls y los bots? Los trolls son cuentas de Twitter, perfiles muy intensas que participan mucho y con mucha hostilidad respecto de aquello con lo que no están de acuerdo, que están manejadas por personas que no son muy conocidas masivamente. Y los bots son cuentas que se crean, pero que están automatizadas, es decir, están manejadas mecánicamente y se programan que tuiteen y la sobre diferentes contenidos. En general también son usados para hacer daño, para molestar, para generar o acompañar una estrategia hostil frente a alguien o sobre algún tema, pero de forma combinada, o sea, actúan los trolls y los bots de modo combinado. Para resumir, los trolls son personas, los bots son robots. El informe lo que planteaba era, el objetivo que tenía era dar cuenta de la capacidad de incidir mediante una acción combinada, que puede ser planificada o no. Aquí habría que distinguir. Una cosa es que la acción sea combinada, es decir, que sean varios actores y elementos los que participan operativamente de una acción, por ejemplo, trolls y bots más influencers, que son personas reconocidas cuya opinión es muy seguida por muchas personas, y otra es que sea resultado de un plan o, por ejemplo, de un financiamiento. El informe se cuida de decir que no hay evidencia empírica para sostener la existencia de los trolls de Marcos Peña, digamos, ¿no? Que esto esté financiado por el gobierno. El informe tiene como objetivo demostrar la capacidad de que una acción combinada para influir respecto de un debate público y para hacer que algunas personas decidan no seguir participando o llamarse a silencio, entrar en lo que la investigadora Noel Neumann denomina la espiral del silencio, es decir, dejar de hablar de una cosa determinada o dejar de opinar contrariamente a lo que la mayoría opina, como un elemento de ataque a al derecho a la información. En este caso, el objeto de estudio del informe, que fue elaborado por tres investigadores argentinos, dos de los cuales son bastante conocidos en la esfera tuitera, uno es Martín Becerra, a quien solemos citar en la columna, y otro es Luciano Galo, un analista muy importante de lo que pasa en Twitter, que lo que analizaron fueron cuentas, tanto trolls como bots, como cuentas de influencers, de personas muy conocidas, que en general desarrollan contenidos favorables al gobierno. Lo que demostró el trabajo, en el que se analizaron 354.000 tweets entre el 22 de octubre y el 14 de noviembre del año pasado, lo que demostró el trabajo es que hay una especie de cibertropas, es decir, es una metáfora claramente, ¿no? La combinación de cuentas que son influencers, cuentas que son trolls y cuentas que son bots, que buscan acallar a las voces críticas al gobierno e imponer voces, e imponer perspectivas favorables al gobierno respecto de temas muy conflictivos, como por ejemplo en ese periodo histórico fue el caso de la desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado. Las críticas que recibió el informe, que implicaron y permitieron entonces hablar de la rosca de Twitter, esta discusión sobre el informe, hablan más de los que lo critican que del propio informe. Se le pide al informe que haga lo que no era objetivo, por ejemplo, comparar los resultados de este informe con un objeto de estudio contrapuesto, como podría ser un conjunto de bots y de trolls y de cuentas influencers que no sean afines al gobierno, pero en realidad ese no era el objetivo del trabajo. Y me parece que el informe deja varias enseñanzas más allá de los resultados y más allá de la exhaustividad de la metodología con la que se llevó adelante. Por un lado, pone en la superficie discursiva, pone en discusión que, por más que no hay cómo demostrar que el gobierno financia estos ciberataques o estas patrullas de ataques en Twitter, lo cierto es que hay un discurso muy hostilizado en Twitter, algo que sabemos, pero que ese discurso hostilizado puede responder a acciones combinadas y no a las fuerzas libertarias que nos convierten en malos a cada uno de los tuiteros. El problema es, una vez que se confirma eso, es pensar cuál es el efecto. Y el efecto de que existan esas acciones combinadas de hostilización a algunos mensajes es que esto puede generar que se acallen algunas voces. Es decir, habría que hacer algo desde el Estado para evitar este tipo de cuestiones, porque entonces se afectaría el derecho a la información. El resultado más importante del trabajo, en definitiva, es poner esto en discusión y hacerlo de un modo exhaustivo. Y también nos deja algunas enseñanzas que para mí son las menos capitalizadas por los que entraron a discutir estas cuestiones. Para la vida cotidiana de nuestros oyentes, cuando quedan presos de algún enfrentamiento, de alguna hostilización, de este tipo de discursos, lo mejor es ser más torero que toro. Eso lo enseña el informe. Es dejar pasar algunas afirmaciones, porque cuando uno le da entidad a las críticas que hacen trolls y bots, les está garantizando el éxito. Lo que buscan estos personajes, o la automatización de esos personajes, es que se viralicen sus mensajes. Si vos sos más torero que toro, es decir, si vos, en vez de chocar contra aquello que te viene, lo dejás pasar, es posible que eso se muera por su propio peso. Y lo segundo, sobre lo que no hemos trabajado mucho y trabajaremos seguramente en futuras columnas, tiene que ver con la necesidad de que algunos actores públicos, periodistas, funcionarios, dirigentes, sean conscientes de la responsabilidad social que tienen, porque cuando ellos se muestran hostiles en Twitter frente a algunos mensajes o algunas personas, detrás viene este conjunto de ciberpatrullas que te vuelven muy compleja la vida si te tocó ser el objeto de aquel discurso tan hostil. Bueno, hay un diputado nacional que salió a decir tropas ataquen a partir de este informe de Amnistía. Hay que decir que el informe de Amnistía está hablando de que esto genera autocensura en los periodistas. Estamos hablando, por ejemplo, de María O'Donnell o de Alconá Amón. Santi, ¿qué conclusiones sacás de esto de uso Facebook? ¿Qué aplicaciones le doy a aceptar? ¿A quién me parezco? ¿Viste esas aplicaciones que dice buscá tu personalidad, tu foto, a quién se parece, a qué es famoso? Y como bien decías en Twitter, hay que salir un poco de estas persecuciones, estos ataques de trolls y bots, como bien decís, sin darle mucha importancia. Bueno, ahí todos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero si uno le pidiera una recomendación sobre qué hacer frente a este escenario, es primero ser muy consciente de que este tipo de organizaciones trabajan con datos, son su negocio. Y tienen estrategias como las que planteás, esos juegos de cuál es tu mejor amigo, a quién te pareces, qué animal serías si fueras un animal, tienen como ese objetivo, que es capturar tu información. ¿Hay que irse de Facebook? Yo creo que no es necesario, insisto, cada uno tiene que hacer lo que quiere, pero lo que sí hay que ser es consciente de que Facebook y Twitter todos manejan con datos, y lo recomendable es que los datos sensibles no sean brindados. Por ejemplo, apagar el botoncito que te permite identificar dónde estás, el de la geolocalización. Porque irte de Facebook implica irte de uno solo de los lugares en donde estamos dejando nuestras huellas, nuestros datos, nuestros recorridos. Entonces, hacer un uso consciente de los datos y saber que hay un conjunto de aplicaciones que te chupan los datos para otra cosa. Esa sería la recomendación de Facebook, o para el uso de Facebook, ser más torero que toro sería la recomendación para Twitter. Santi, muchísimas gracias y nos escuchamos, nos vemos el viernes que viene. Un abrazo grande, buen fin de semana. Así fue la columna de Fuerte al Medio de Santi Marino, como todos los viernes en La Mar en Coche.